En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, hoy vamos a hablar sobre el estrés. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: vísteme despacio que voy deprisa. Y más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Soy la doctora Marisol, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. El número a unírsenos es el 415-455-0102. Familias, el estrés es la reacción natural de nuestro cuerpo y mente a las presiones de la vida. Es inevitable, nos afecta a todos. Las dificultades y desafíos diarios del vivir complicado y apresurado presente producen estrés, aun cuando no enfrentamos problemas graves. El estrés intenso y persistente interfiere con nuestras actividades y puede precipitar enfermedades y desplomo físico y emocional en grandes y chicos. Cuando estamos estresados, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren y nuestra capacidad de estudiar o trabajar se deteriora. Y cuando el estrés afecta a una persona, sus seres queridos también sufren. En mi trabajo como psicóloga veo a diario cómo el estrés perjudica el funcionamiento personal, ocupacional y familiar cuando no es bien manejado y cómo podemos aprender a manejarlo. Empecemos reconociendo las señales de alerta. ¿Cómo le indica su cuerpo que está bajo los efectos del estrés? Puede notar cambios en su dormir, su nivel de energía, su digestión y hasta su menstruación. ¿Siente tensión, nerviosismo, desespero, irritabilidad frecuentemente? ¿Tiene dificultades al concentrarse, recordar, tomar decisiones, resolver problemas? ¿Y nota si está descuidando su apariencia, sus labores, se está aislando o aumentando el consumo de comida, cafeína, nicotina, alcohol o actividades adictivas? ¿Y qué del estrés en niños y adolescentes? ¿Sabía que los niños perciben el estrés de los padres aún desde antes de nacer? Hoy conversaremos sobre cómo responder ante el estrés que amenaza el funcionamiento infantil, juvenil, familiar y comunitario, ya que podemos aprender a abordarlos efectivamente. Si está comprobado, el estrés afecta nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, impactando nuestro funcionamiento. ¿Qué causa estrés en su cuerpo, en su casa, en su comunidad? ¿Sabe cómo prevenirlo, reducirlo o manejarlo? Pues únasenos, participe con sus ideas, inquietudes e interrogantes llamando ya, no lo deje para luego, al 415-455-0102. Que contamos con un panel de distinguidas invitadas listas a acompañarlos y a responder a sus preguntas. Me acompañan la doctora Juanita Zúñiga, quien trabaja como psicóloga de niños, jóvenes y familias en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros hoy. El placer es todo mío. Buenos días a todos. ¿Qué tal si presentamos ahora a la doctora Alejandra Díaz, terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, sirviendo a familias y comunidades del área de West Marin? Bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí y siempre es un placer. Siempre es un placer contar con su participación de una manera y de otra. Como si fuera poco, tenemos también a Silvia Albuja. Ella es la coordinadora del programa de promotores del Novaro Youth Center, donde supervisa a las promotoras de bienestar emocional del Condado de Marin. Siempre es un placer tenerte con nosotros, Silvia. Gracias, Marisol, por tu invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con este tema. Y es un tema que nos afecta a todos, que nos importa a todos. Así que para empezar, ¿hablamos algo sobre las causas, las situaciones que tienden a precipitar estrés? Doctora Alejandra Díaz. Como usted lo explicó, el estrés es parte de nuestro diario vivir, pero pienso que aquí lo importante es mantener el estrés controlado. Muchas veces pensamos que el estrés es por cosas externas o causas externas a nosotros, pero la mayor parte del tiempo o con frecuencia es lo que nuestros pensamientos, cómo percibimos los eventos, las circunstancias, las situaciones de la vida. Esto es lo que causa más el estrés que de hecho las situaciones, ¿no? También otro factor importante es cómo estamos en nuestro nivel general de salud y bienestar. Por ejemplo, una persona que está siempre agobiada, que duerme poco y no come de manera equilibrada, probablemente disponga de menos recursos para afrontar situaciones difíciles. Así que tenemos que prepararnos por dentro, claro, física y mentalmente, para poder resistir presiones que pueden convertirse en estrés, que pueden traducirse entonces en una reacción de estrés en nosotros. Pase lo que pase a nuestro alrededor, cómo podemos manejar en nuestro interior nuestra respuesta. Interesante, claro. Punto. A ver, ¿qué añade Silvia Aguja? Si ya sabemos que es parte de nuestra vida diaria, pues pienso que nosotros tenemos que reconocerlo, reducirlo y relajarnos. Y exacto, me encanta eso. Y también a la vez pienso que como existen dos formas de reducir el estrés o controlar el estrés, que es de una manera negativa y una manera positiva, pienso que para las personas que deciden reducir el estrés de una manera negativa sería tomar, fumar, usar drogas, comer demasiado, pero eso no es una vía eficaz. Yo pienso que si nosotros vamos a la parte positiva, como más posteriormente les voy a decir cómo lo hago yo, pues pienso que esa es la mejor manera, de una manera positiva, caminando, reuniéndonos con amigas, de muchas maneras. Así que queremos reconocer esas señales, saber cómo están diciéndonos nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro comportamiento, cómo estamos afectándonos, y entonces ver, según nuestras circunstancias, cómo reducirlo y relajarnos de maneras productivas, provechosas, no de maneras arriesgadas o peligrosas. Exactamente. Muy bien. Doctora Juanita Zúñiga. Y una cosa que quería añadir, entonces, tal como hay diferentes maneras en cómo manejar el estrés, maneras positivas, maneras negativas también, el estrés puede ser positiva o negativo. Entonces, eso quiere decir, antes de jugar un juego de fútbol, no se siente un poco de estrés, ¿verdad? Antes, para que se puede jugar en una manera más efectiva. Pero, a la misma vez, cuando sentimos un estrés antes de un examen, por ejemplo, si no sabemos cómo manejar ese estrés, quizás nos dejamos en una manera o en una situación que sentimos mala, sentimos dolores del estómago, dolores de la cabeza. Entonces, es muy importante prestar un poco de atención en cómo cada persona se experimenta ese estrés. Es diferente para cada persona. Y si sabemos cómo sentimos el estrés personalmente, podemos saber las maneras mejores para manejar ese estrés cuando lo sentimos. Exacto, así que empezamos conociéndonos, observándonos, uh-huh, a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, porque podemos servir a otros al decir, estoy notando que estás haciendo esto más, o me parece que estás, uh-huh, de esta manera nos estamos acompañando en la tarea de reconocer las señales para entonces abordarlas. Pues abordémoslos, porque muy bien, como dijo la doctora Juanita, aún antes de cada programa nos dan las cosquillitas, exacto, porque esto nos emociona, nos importa, queremos que nos salga bien, creemos que es algo que vale la pena, y por eso aquí cada uno está apretando su fruta o su bolita, si le da nervios, para eso las tenemos. Pero el estrés exacto, prolongado, intenso, es el que es peligroso, que puede llegar a perjudicarnos. ¿Qué hacer al respecto? ¿Los consejos o recomendaciones iniciales? Doctora Alejandra Díaz. La actividad física pienso que es una de las unas recomendaciones más comunes, pero también creo que el identificar cuando nos estamos sintiendo un poco diferente de lo acostumbrado, es empezar a ver qué es lo que hacía antes cuando yo me sentía bien, ¿no? Ir con amigos, con la familia, qué es lo que me hace sentir bien, ir a llevar a mi perrito a caminar, cosas simples, ¿no? Porque a veces uno dice, no, tienes que ir al gimnasio, pero mucha gente no le gusta ir al gimnasio. Entonces, la actividad física pienso que es el número uno. Y puede hacerse sin gran costo, sin grandes complicaciones. Claro. ¿Qué podemos hacer que me hace sentir mejor? Y mejor puede ser más relajado, más descansado, bueno, menos estresado. Claro, y otra es también la respiración profunda. Oh. La podemos hacer donde quiera que nosotros estemos, porque nos llevamos la respiración donde quiera. Voy a echarle porras a esa, que vamos a hablar de eso antes, más quizás lo practicamos juntos, claro, durante el programa. Gracias. Y cuando mencionó lo de ir a caminar al perro, aquí mismo tenemos nuestra mascota, claro, Chloe. Hace sonreír a cualquiera nomás, claro, ver una mascota. ¿Y Silvia Albúa? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera. Tenemos que hacer algo que nos guste. Por ejemplo, yo hago zumba. 3 veces por semana. Uh-huh. Claro que me cuesta un poquito, pero no es significativo. Con que eso me hace sentir tan bien y relajada, pues eso es lo que vale la pena. Y otra cosa que hacemos es, nos reunimos todos los martes, un grupo de mujeres, amigas, tomamos un cafecito y hacemos costura, como le llaman, son mis amigas, uh-huh. mis amiguitas de Cotija, México. Uh-huh. Entonces, y un saludo para ellas de paso, porque les invito a saludos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el cafecito, nos reímos, lloramos de risa y todo, y terminamos muy bien, muy relajadas al final. Ese convivio social, amistoso, a veces es entre chicas, a veces entre varones, a veces pueden ser chicas y varones, pero es esa compañía que también nos relaja. No es nada más reunirnos a empinar la botella, que entonces sí que terminamos más estresados o deprimidos. Ese es otro tema. Familia, sabe que ya tenemos una llamadita pendiente, así seguimos hablando sobre el estrés. Queremos invocar y invitar a todo el que nos escucha, que nos acompañe. Tenemos regalitos, boletos, cachuchas, libros y más para el que se anime a llamar al 415-455-0102. Vamos a poner al aire la llamada número 1 y lleva un ratito esperando aquí. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? ¿Aló? Buena. Comentario, consejo, consulta. Ok. Sí, gracias por participar. Ya está al aire. Estamos hablando sobre el estrés. ¿Tiene su comentario, consejo? ¿Con permiso? Sí, está en el aire ya. Está en el cuerpo, corazón, comunidad. Me dice aquí que su nombre es Sean. ¿Sean? Sí. Ajá. ¿Qué nos dice sobre el tema del estrés? El estrés yo tengo ahorita es que mi abuelita está mal en salud, pero tiene una vida buena. Tiene 93 años y está teniendo strokes y salud está más o menos, pero está bien con familia, mi hermana, mi mamá, la señora que está cuidando a ella, pero es triste que está mirando cómo está saliendo al mundo después de aquí. Así que preocupación por cuando un ser querido está enfermo, o en caso de su abuelita, si piensan que está en sus últimos tiempos, anticipando la muerte de un ser querido. Eso puede angustiar, entristecer y también estresar. Usted suena joven. ¿Puede decir qué le está ayudando a lidiar con esto? Con permiso. ¿Qué le sirve? ¿Qué le sirve cuando se siente así preocupado por su abuelita? Estoy queriendo cuidar a ella, quiero ella estar aquí más tiempo, pero uh-huh. es más duro con mi hermana y mi mamá, porque ellos no quieren dejar a ella. Uh-huh. Y yo estoy más o menos listo, porque yo fui poniendo mucho mi familia en la tierra cuando uh-huh. fue joven. Uh-huh. Y estoy más acostumbrado de mirando a ellos saliendo de este mundo uh-huh. que mi hermana, que no es la primera vez para ella mirar una familia cerca de nosotros que está muriéndose despacio, y es duro para ella. Y eso es triste y está pegando mi corazón y mi día, por cada día de eso. Sí. Pues antes que nada, sentimos que su familia esté pasando por eso. Siempre es difícil y es una situación que añade ya a las presiones o estreses que de cada día. Doctora Alejandra Díaz, ¿qué respondería? Sí, pienso que cuando tenemos una pérdida en la familia o estamos viendo como en este caso la abuelita está enferma, aunque ya esté grande de edad, siempre en los mismos miembros de la familia hay unos que han tenido experiencias, otros nunca han perdido a nadie, y pienso que el estrés de qué va a pasar, la incertidumbre, mm-hmm. cuándo va a pasar, cómo va a pasar, eso nos crea bastante y eso es a nivel estrés psicológico, claro. Pero a veces también las enfermedades y la muerte traen preocupaciones económicas, preocupaciones de si los tenemos lejos y no los podemos ver. Exacto. Si tenemos asuntos pendientes que queremos completar del pasado o demás. Doctora Juanita Zúñiga, usted que trabaja como familias, ¿qué recomendaría a familias como la de Sean? Pues lo que yo pienso es tener el apoyo de toda la familia. Entonces, para tener esta comunicación, para hablar sobre cuáles son las cosas que le están causando el estrés, cómo podemos cuidar a la familia también, no solamente en pensando qué va a pasar, porque eso también nos causa mucho estrés. Pero si tenemos el apoyo y esa comunicación entre familia, eso puede ayudar bastante. ¡Ay, qué buen punto! Dicen que la unión hace la fuerza, pero también hace el consuelo, ¿no? El acompañarnos en los sentimientos, aunque algunas situaciones no se puedan sanar. Bueno, curar, uh-huh. sí se pueden sanar en compañía. Silvia Luna. Hablando de apoyo emocional, pues eso, yo soy fiel creyente de que el bienestar emocional es un derecho de cada ser humano. Así que partiendo desde ahí, nosotros tenemos un grupo de promotoras que damos apoyo emocional a las personas que lo necesitan, y de hecho ellas son unas personas voluntarias en la comunidad que el están amor es prójimo. Exactamente. Y pues con una llamadita o se pueden juntar con la persona que necesite ese apoyo emocional, y ellas muy gustosas están dando ese servicio. Si supiera que si le podemos darle los contactos a la familia de Sean, quizás mediante usted le llega a su hermana o a su mamá, porque ciertamente ese apoyo no tiene, una cosa es que viene de la familia, importante, pero a veces de venir alguien de afuera de la familia es un poco diferente. Funciona, y ayuda diferente. También. Esperemos que eso le sirve. Obviamente, si ocupa ayuda profesional en términos de psicoterapia, a veces el duelo, el penar, puede convertirse en depresión. Vamos a hablar de eso la semana que viene. También le podemos conectar con recursos, porque todo esto no es difícil, pero se puede. ¿Tiene algo más que decir, Sean? Le vamos a enviar un regalito por correo. Sí. Sí. Sí, los mejores deseos con su familia. ¿Cómo se despide? Estoy bien con mi familia. Pues adelante, y que la despedida de su abuelita sea de la mejor manera. Es un ejemplo de que algunas situaciones que nos pueden producir estrés son parte de la vida, como es el enfermarnos o morir. Y a veces se acumulan, o a veces son muy intensas, o a veces, como él, hay, por no tener experiencia, tenemos más dificultades enfrentando cuando por primera vez encaramos lo que puede ser una situación estresante. ¿Qué nos decimos por dentro para hacerla? Familias, el tema de hoy es el estrés para niños, jóvenes, adultos. Hay espacio en las líneas para sus llamadas. El número es 415-455-0102. Y Alejandra estuvo preguntando en la comunidad sobre este tema. Escuchemos qué es lo que le dijeron. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio de Sobre Salud y Bienestar, Cuerpo, Corazón, Comunidad, vamos a hablar sobre el estrés. ¿Qué opina o qué comentario tiene acerca del estrés? Ay, el estrés es muy peligroso, más en el cuerpo. Bueno, yo tuve la experiencia en mi pelo. Se me estaba cayendo así, se me hizo pelón todo así, y es por el puro estrés que tenía de mi trabajo, estrés de cosas también de la familia. Pero yo siempre he dicho, el estrés se puede quitar con deporte, se puede quitar por caminar, se puede, con cualquier deporte que haga, el estrés se puede salir. Pero el que no quiere sacar el estrés es muy peligroso, como a mí me estaba pasando. Bueno, el estrés es un asesino silencioso, porque el estrés es el empiezo de muchas enfermedades, tanto físicas, mentales como espirituales y sobre todo psicológicas. He pasado una de las experiencias donde tuve tantísimo estrés, se me empezó a caer el pelo, también empecé a engordar porque cambió mi apetito, y en una mujer afecta también porque el estrés nos daña sexualmente. Si tenemos estrés, nosotros mujeres no funcionamos, al menos la mayoría, no funcionamos como mujeres sexualmente. Entonces, yo, para mí, mi opinión es que el estrés es algo que uno sí tiene que buscar la forma de deshacerse de él. Bueno, para mí el estrés es especialmente para las personas que tratan de dominar, de querer abarcar más de lo que se puede hacer, de manipular también, y se están afectando precisamente porque no encuentran la satisfacción propia en su vida. Bueno, yo pienso que el estrés hasta cierto punto es necesario para mantenernos motivados, para adquirir las cosas que queremos a lograr a cierto punto en nuestras vidas, pero a veces el estrés se nos sale de las manos y llega al punto donde no sabemos si es motivación o es suicidio. Muchas gracias. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Ciertamente, si estamos recibiendo sus llamadas, hay espacio. No lo deje para nuevo y hágalo sin pena. Puede hacerlas tan anónimamente. Regalitos como recompensa por participar al 415-455-0102. Interesantes comentarios los que hicieron al aire. A ver qué reflexionan nuestras invitadas al respecto. Empieza el doctor Alejandra Díaz. Me gustó el comentario ese. O sea, me hizo interesante el comentario de que las personas que tratan de dominar o de hacer más de lo que pueden hacer, eso también causa estrés. Pienso que cuando uno vive la vida con una rigidez o pensando que uno tiene que ser o tener un tipo de perfeccionismo y el no ser flexible ante la vida, pienso que eso causa un nivel de estrés bastante grande. Puntos. Y esos cambios los podemos hacer nosotros mismos, no solamente no comprometiéndonos de más, sino no siendo perfeccionistas, no exigiendo lo que no es realista de nosotros ni de otras personas. Doctora Juanita Zúñiga. También quería comentar un poco sobre la relación entre el estrés y el cuerpo. Podemos pensar como en un triángulo, que los pensamientos, los sentimientos y nuestras acciones son conectados. Y todo eso puede tener un impacto, un impacto en cómo sentimos. Entonces, si podemos tratar de manejar este estrés en una manera en donde quizás tratamos de cambiar los pensamientos, entonces quizás también podemos cambiar cómo nos sentimos. Si cambiamos nuestras acciones, como estaban diciendo antes del ejercicio, también podemos cambiar cómo sentimos. Entonces, para saber que todo está así conectado, es muy importante. Y podemos tomar acción conductual y cognitiva, como decimos, en términos de cambiar nuestra manera de pensar. Las terapias pueden ayudar, pueden aprender con libros, videos y demás, o a veces es cuestión de activarnos. Pero Silvia Buja puso una cara bastante asombrada cuando oyó algunos comentarios. Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que a veces nosotros nos estresamos sin razón. También es un punto bien importante. De eso yo tengo en mi familia, mi esposo. Se va a enojar a lo mejor porque estoy tomando su nombre, pero él es el de que dice, como dice el dicho, no pague intereses por una deuda que no ha incurrido todavía. Entonces, a veces nos estresamos y en realidad no pasa nada después, pero ya nos estresamos, terminamos agotados de tanto estrés. Así que nos ahogamos en un vaso de agua o hacemos la montaña del granito de arena. Exacto. Vamos a ver si están de acuerdo quienes están llamando al respecto. Pasamos a la línea 5 y aquí tenemos... Me parece que este es el señor Pedro. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha, Pedro? Sí, gracias. Nomás quería comentar en simple palabras, a veces nos preocupamos de cosas de que nosotros no tenemos pues el control o la habilidad de cambiar y dejamos las cosas importantes que sí podemos cambiar en nuestro mismo al lado, y la cosa es de enfocarnos en las cosas que podemos pues controlar o cambiar a nuestro gusto. Qué bien dicho, Pedro. Tiene aquí asintiéndonos a todos. Ciertamente, como dice la oración de la serenidad, ¿no? Cómo aceptar lo que no podemos cambiar, actuar lo que podemos cambiar, pero reconocer la diferencia. Sufrimos menos, nos angustiamos menos, nos enfermamos menos. A ver qué le responde las invitadas. Doctora Juanita Zúñiga. Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Es muy difícil a veces cuando tenemos unos pensamientos sobre las situaciones que experimentamos en la vida y tratamos de mejorar todo, quizás para otras personas, quizás para nosotros mismos, pero saber en dónde tenemos control y lo tenemos en nosotros mismos, a ver cómo manejar todo las estrés, los pensamientos y todo eso para mejorar nuestra situación, aunque no tenemos control sobre lo que está pasando. Y tener claro qué va primero y qué va segundo. Primero lo primero, cuáles son las prioridades. Tenemos una lista muy larga, infinita, muchas veces los padres de familia, por ejemplo, pero qué vale la pena, qué trasciende, qué hace la diferencia. Chloe está de acuerdo. ¿Qué dice la doctora Alejandra Díaz? Sí, como mencioné hace rato de la flexibilidad, ¿no? De que si hay cuestiones las cuales yo no tengo control en este momento, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudarme a mí mismo o a mí misma a sentirme mejor sobre esta situación, ¿no? Eso. Ay, señor Pedro, mire, estamos totalmente de acuerdo con lo que usted trae. ¿Dice algo más? ¿Consejo? No, ahí se ha dicho todo y... solamente eso quería expresar. Ay, no, pues muchas gracias. Y le vamos a enviar también un regalito, no sé si será el mandil, el libro de yoga muy bueno también para el estrés, o libro de receta de comidas saludables, parte del cuidarnos y de mimarnos bien. La actividad física, como dijo, los deportes pueden también ayudarnos mucho, y es cuestión de tener conciencia y darle importancia con más inteligencia, menos violencia. No queremos responder de maneras agresivas. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a sacarlo del aire ahorita, porque antes de la siguiente llamada, dicen que nos toca poner esta cancioncita. Vamos a ver qué nos hace, qué nos provoca el oír esta cancioncita. Deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Y cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me tranquilizo. Si vuelvo a enfadarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pueden encontrar este video en YouTube, se llama Despacio me tranquilizo, y nos dio algunos recordatorios, ¿no? Lo de respirar profundo, como dijimos, ¿qué tal lo de contar? Oh, claro. Doctora Alejandra Díaz. Sí, a veces para tranquilizarnos es el tiempo, ¿no? Y el una distracción positiva, el contar del 1 al 10 y respirar con cada número es contar una respiración. Y lo que me gusta de respirar o contar es que mientras lo estamos haciendo, no estamos haciendo cosas peligrosas que después nos van a pesar. Exacto. Estamos dándonos tiempo a que nuestro sistema se regule, se calme, para entonces responder luego pensando, no nada más reaccionando. Doctora Juanita Zúñiga. Estoy de acuerdo, y a veces cuando los niños necesitan que alguien, a veces los enseñan cómo hacer estas cosas. Entonces, en terapias familiares, lo que yo hago es tener toda la familia en la cita, ¿no? Practicando las respiraciones profundas para que todos puedan practicar a la misma vez. Chiquitos, medianos y grandes, hombres y mujeres, no importa nuestra ocupación, nuestras experiencias del pasado, en el presente podemos aprovechar los pulmones que los tenemos todos para respirar profundamente. Y no es contar hasta uno, hasta diez nada más, sino hasta mientras no hasta el falta, millón, sí. Hasta el millón. Silvia Buja. Y es importante porque si les enseñamos a los niños a cómo respirar profundamente, a cómo contar y todo, ellos van a crear un hábito en ellos y en el futuro van a evitar mucho estrés porque ya saben cómo manejarlo. Eso. Y nunca es muy tarde para empezar. Absolutamente. Familias, el tema de hoy es el estrés. Únasenos al aire, por favor. Tenemos espacio para su comentario, consejo, consulta en el 415-455-0102. Vamos a poner esta otra que lleva un ratito esperando. Está al aire. ¿Con quién hablamos? Aquí dice que es Elvia. Bienvenida. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Elvia. Gracias. Oh, sí, buenos días. Está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Yo tengo una pregunta. Yo quería saber cuáles son algunas maneras de que podemos evitar preocuparnos. ¿Qué maneras evitar preocuparnos? ¿Qué pregunta de los 64,000 chavitos, como dicen? Porque sí, vinculamos el estrés a la preocupación. Pues, ¿cómo evitamos preocuparnos para no estresarnos? De primera, yo voy a decir de que algo que me ha servido a mí es tener una base de creencias en las cuales tenemos confianza en nosotros mismos, en quienes tenemos a nuestro alrededor y en algo superior que está corriendo el show, como dicen. ¿Cómo no preocuparnos? Bueno, quiero ver primero lo que dicen las invitadas, porque se me ocurre dar un ejemplo, pero nuestras consultoras, sabemos que la preocupación es uno de los síntomas que los terapistas tratan en la psicoterapia. Alejandra, claro, Díaz. Que sí, es bien común. Para empezar, la pregunta es, ¿tu problema tiene solución? Es la primera pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir para solucionar tu problema? ¿Qué puedes hacer en el momento para solucionar tu problema? ¿Es algo que va a tomar un año, un día, qué sé yo, ¿no? Otra es, ¿tienes apoyo? ¿Puedes pedir ayuda? Más que nada es, cuando viene la preocupación encima es, al vez de decir, ay, ¿qué voy a hacer? Es, ok, tengo estas soluciones o estos pasos a seguir, ¿no? Y que nos pones a pensar, claro, y nos pones a tomar los pasos para, exacto, actuar. No es cierto, porque mi abuelita decía, si tu mal no tiene cura, ¿por qué te preocupas? Y si lo tiene, ¿por qué te preocupas? Exacto. Silvia Buja. Exactamente, iba a decir lo mismo, Marisol. Así que, en realidad, sí, ya está identificado y cómo podemos manejarlo y todo, pues tenemos que seguir adelante, tratar de manejarlo de una mejor manera. Y a veces los terapistas nos pueden ayudar, por ejemplo, hay unas técnicas para la preocupación crónica en los cuales le asignamos a la persona, ok, puede tomarse una media hora al día para preocuparse. Cuando se encuentre que está preocupada fuera de esa media hora, diga, no, entre 6 a 6:30 por la noche es mi hora de preocuparme. Algunas personas, por ejemplo, ponemos sus preocupaciones en un papelito y los ponemos en un cajón o en un sobre y ahí están engavetados hasta la hora de preocuparnos y entonces sí podemos examinarlos y responder de una manera más enfocada. No sé si Juanita Zúñiga quiere añadir algo sobre esta. Solamente, pues estoy de acuerdo con todo lo que ya han dicho, pero también estoy pensando en la llamada que del señor antes que estaba diciendo, ¿cómo podemos identificar en dónde debemos de preocupar de algunas cosas, verdad? Si en algunas cosas no tenemos control, entonces estamos, no quiero decir gastando energía, pero en cierta manera sí, porque podíamos estar pensando en otras cosas en ese tiempo en vez de estar preocupada sobre cosas que no podemos cambiar. Exacto, y de hecho, y si la preocupación es un ejemplo de un pensamiento negativo, no productivo, hay quien hasta se condiciona, es una manera como de entrenarse, y se pone una gomita, una liguita en la muñeca, y cada vez que tienes una preocupación no productiva, te la revientas así y con el ouch te cambias el tema. Es una manera de cambiar el canal y decirle a tu cerebro, no te preocupes, yo estoy en control. Las preocupaciones pueden llegar al punto de las obsesiones y para eso hay tratamiento profesional. Pero todos tenemos preocupaciones. Hay quienes más preocupan que otros. Se puede cambiar. Doctora Alejandra Díaz. Pienso que también tener una fe como en Dios o en... Es siempre decir, yo no estoy sola, Dios me va a ayudar, tener ese tipo de apoyo también sirve bastante. Eso es a lo que me refería al principio, cuando nos encomendamos una causa o un problema o una persona, es una manera de decir, yo hago mi parte, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Quiere decir algo más? Porque es una pregunta muy grande, no sé si esto le sirva a la radioescucha que llamó Elvia. No, mi otra pregunta es, ¿cómo es que se relata el... estrés mental y físico? ¿Por qué tiene tantos efectos en nuestra vida personal y mental? Oh, ciertamente se relacionan, están muy conectados, como dijo la doctora Juanita, el organismo tiene la mente, cuerpo, el sistema nervioso es parte del organismo y está todo vinculado. ¿Tienen una explicación más clara y breve? Juanita Zúñiga. Solamente que cuando, como estaba diciendo antes, que cuando podemos cambiar una cosa, quizás algún pensamiento, si tenemos un pensamiento negativo, notamos, damos cuenta en ese momento y luego tratamos de cambiarlo, porque es una práctica. Todos los años estuvimos, quizás practicamos los pensamientos negativos, pero si podemos cambiar y darnos cuenta en donde tenemos esos pensamientos y lo podemos cambiar a pensamientos positivos, también nos afecta en cómo sentimos y las cosas que hacemos también, las acciones. Muy buen punto, porque muchas veces son hábitos que es cuestión de cambiarlos. Sí. Tomar conciencia es el primer paso para práctica y paciencia, se llega al progreso. Esperemos que eso le sirva. Hoy le vamos a mandar unos regalitos por participar y a todo el que nos llame hoy al 415-455-0102 hablando sobre el estrés, comentarios, consejos, consultas. Aquí nos grabaron unas notas sobre el tema de hoy. Díganos a ver si está de acuerdo con esto o si tiene algo que añadir. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Sigamos estos 12 pasos para el manejo del estrés. 1. Evitar, prevenir o anticipar situaciones o interacciones estresantes cuando sea posible. 2. Estar alerta y responder a las señales y manifestaciones del estrés en su cuerpo y en su casa. 3. Prepararse para las horas del día o las temporadas que le traen más estrés. 4. No permitir que las pendientes y los problemas crezcan o se acumulen. 5. Sana alimentación, actividad física o diaria. Suficiente descanso. 6. Practicar técnicas de respiración y relajación. 7. Hacer listas realistas. Usar calendarios y libros de cita. 8. Organizar su hogar y área de trabajo para encontrarse las cosas mejor. 9. Escuchar, tocar música, bailar, apreciar y hacer arte. 10. observar o practicar deportes y pasatiempos divertidos. 11. Seleccionar lecturas, películas o programas relajantes y evitar los estresantes. 12. Tomar clases sobre el manejo de estrés o participar en terapia individual, familiar o grupal. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únanse al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Ese fue un resumen interesante que nos leyó ahí la casi doctora, nuestra productora del día de hoy, Herminia Hernández. Esos 12 pasos podemos adoptarlos o adaptarlos a nuestras circunstancias según el estrés en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra casa y comunidad. ¿Qué dice usted? 455-0102, código de área 45, fue el número que llamó. ¿Quién tenemos aquí en la línea 5? Mariana, bienvenida a nuestros niños. Perdón, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Acabo de dar un ejemplo como algunos hábitos no se sueltan tan rápido. Paciencia, paciencia y persistencia. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, solo quería dar un comentario sobre el estrés. Por favor. Siento que nosotros estamos básicamente culturalmente condicionados a aceptar ansiedad como una motivación para poder para poder hacer las cosas, ¿no? Y sobre es parte de la sobrevivencia, y creo que y después de tanto tiempo de ser condicionada así, uno básicamente el cuerpo se le acostumbra a responder de una manera con ansiedad. Y una de las cosas que yo personalmente he hecho para tratar de reducir ese cierto de ansiedad, obviamente el estrés, es saber mis limitaciones y no tener no sentirme culpable por no aceptar nuevos, ¿cómo diría? Obligaciones, compromisos. Nuevos compromisos. Y tener buenas maneras, poder decir a la gente, no puedo tomar esto, aceptar este compromiso. De estar consciente de qué significa aceptar un compromiso, conociendo ti mismo y saber que uno no puede aceptarlo, porque si no te va a dar más estrés todavía. Y creo que eso es muy importante. Palabras con luz. Ay, no, tenemos tela para cortar aquí. Ciertamente, estamos moviendo la cabeza, asintiendo con usted. ¿Empieza, doctora Bonita Zúñiga? Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, y también pensamos, tenemos que tener límites para todas las cosas que hacemos. Si siempre estamos digando, sí, te puedo ayudar, sí puedo hacer eso, también nosotros estamos en una posición de estrés, porque luego queremos que hacer las cosas, ayudar. El que mucho abarca, poco aprieta, nos comprometemos de más. A veces resentimos después cuando no podemos cumplir, o a veces se aprovechan de nuestra nobleza y piden más de lo que podemos dar. Después, el verdadero amigo que no nos quiere porque dijimos que no era nuestro amigo. ¿Qué dice Silvia Albuja? Límites saludables. Justamente al grupo de promotoras les enseñamos eso, que por favor no abarquen mucho. Por ejemplo, ellas, yo sé que tienen un corazón muy grande para ayudar, para dar ese apoyo emocional, pero ellos también ya viven un estrés de sus hijos, su trabajo y todo. Entonces les decimos, por favor, si no pueden hacer ciertas cosas, ya no se carguen más de estrés, porque lo que necesitamos es a ustedes saludables para que puedan dar ese apoyo emocional. Sobre todo nuestra gente que tiene tanto encima, como decimos, tanto en el lomo, y su propia vida, sus seres queridos, sus parejas, sus niños, sus comunidades. Tenemos que cuidarnos a nosotros para durar. Y yo tengo que admitir que yo peco por eso, por lo que dijo la plebe. A veces me comprometo un poquito más de no doy abasto, porque siento, ay caramba, si digo que no. Pero bueno, a veces no podemos cumplir con todo. Tenemos ciertos límites mientras vivamos en esta dimensión, doctora Alejandra Díaz. Se me hizo interesante cuando dice que es algo cultural, y es muy cierto. Hay muchas veces que aquí, ya sea en Estados Unidos o en México, en cualquier país, creo, pero sí en ciertas ciudades, hay como en New York, ¿no?, que toda la vida es más rápida, y como que el estrés es algo como más normal, más común, ¿no? Sí, y ciertamente nos socializan a veces como damas, a veces a decir sí, a todo, es parte de un aprendizaje claro. que podemos ir modificando para el bien nuestro y de nuestros seres queridos. Manejemos nuestro estrés para durar. Gracias por esas palabras con luz, sí. Le mandaremos un regalito también por participar en el programa. Y pasemos a Fila. Fila, ¿se nos fue Fila? Fila. Ok, qué pena, te vuelvo a llamar Fila. Tenemos en el 415-455-0102. A veces electrónicamente se desconectan las llamadas. Si fue así, bienvenida al aire. Pongamos entonces ahora la novalita, porque en casa de los Estrada están estresados toditos. A ver cómo es. Ahora, el calendario comunitario. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Bueno, Lupe. Ay, fíjese que Fernando está enfermo otra vez. Lo llevé al hospital y me dijeron que necesito más medicamentos y todo. Y es que ahorita no tenemos nada de dinero. Apenas pude comprar algo de comer y de verdad no sé qué voy a hacer. No me digas. ¿Cómo están todos en la familia? ¿Cómo te podrías imaginar? En cuanto llegue Juan a casa, le cuento. Esa noche. Por fin llegué a casa. Qué semana tan pesada estoy pasando en el trabajo. Cariño, habló tu hermana Lupe. Dice que Fernando se volvió a lastimar la espalda. Y pues vamos a tener que cooperar con el dinero. Como si no tuviéramos suficientes preocupaciones y problemas. Mira, hasta el perro está estresado en esta casa. Mira, mañana pido en el trabajo a ver si me dan más horas en el fin de semana. Ya vendrán tiempos mejores. Encendámosle una vela a la Virgencita. Ahora voy a poner una musiquita de fondo mientras cenamos todos juntos y después te preparo un baño caliente. Y a ti voy a dar un sobo en los pies, que seguramente has estado de carreras y te vendría bien. Papi, mami, ¿qué está pasando? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, gente, ese es el número a llamar si se nos une en el aire. Fila, gracias por el mensaje que lo quiso dejar fuera del aire. Se aprecia de corazón. Sabemos que todo esto es voluntario, el que participa y lo que quiera decir fuera del aire también puede llamar y lo decimos en su nombre. Estamos aquí para recibir toda perspectiva en el 415-455-0102 y el tema de hoy es el estrés. Dicen que cuerpo sano en mente sana, que el estrés es la epidemia de los tiempos presentes. ¿Cómo podemos abordar esto en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas? ¿Qué ve usted? ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué obstáculos tiene a practicar los pasos que estamos comentando? 415-455-0102. En el panel de invitadas contamos con la doctora Alejandra Díaz, la doctora Juanita Zúñiga y la coordinadora de promotoras Silvia Albuja para recibir sus llamadas. Pasemos entonces aquí. Vamos a adelantar este señor que sabemos que siempre tiene algo interesante que decir. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lorenzo. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, adelante. Estamos tratando de destresarnos y de compartir recomendaciones para que nuestra gente esté más relajada. ¿Qué dice usted? Bueno, un método que yo personalmente uso es de que yo siempre reservo tiempo para hacer algo que me hace feliz. Porque todo mundo trabaja, ¿verdad? Y pues siempre haciendo lo mismo y se estresa con pues, cosas de la vida y algo que yo siempre hago personalmente. Y bueno, y admito que yo traigo ese lujo de poder hacer eso, de que siempre reservo tiempo y como soy músico siempre reservo un día donde hago solamente música y eso me ayuda a relajarme, me trae el ánimo, me mantiene balanceado. ¡Qué Qué bueno que se mencionó. Mencionamos un poco deporte, actividad física, pero sí, las artes, la música, las manualidades, como el grupo de Silvia, pueden ser. Y usted es músico. Algunas personas no tienen ni que tocar el instrumento, sino bailar o escuchar. También puede ser relajante y animar el ánimo. Y sabemos que cuando usted trabaja para una organización que hace mucho con la naturaleza también, y tiene oportunidad de mencionar, ¿qué es lo que están planificando en Groundworks Richmond? Pues este sábado que viene, el 22, sábado 22 en el Craneway Pavilion de Richmond, sí vamos a tener un evento donde va a tocar el Pacific Mambo Orchestra. Va a ser nuestro fundraiser para recaudar fondos para nuestro trabajo que hacemos con el medio ambiente y con la comunidad, específicamente con los jóvenes. Empieza el mediodía, es gratis. Y está hecho para familias y la comunidad. El Craneway Pavilion, el 22 de noviembre. ¿El 22 de noviembre? Este 22. Oh, pensé que era este fin de semana ahorita. No, todavía me queda un tiempito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí sabemos que la naturaleza y el convivio social relaja, pasando lo bonito y con música. Qué manera más mejor de estar relajándonos y recargando el tanque. Muchas veces el estrés es porque nos sentimos ya tan vacíos, drenados de energía. Tenemos que cargar las pilas y estas son muy buenas oportunidades de hacerlo y esta ni siquiera nos cuesta. Muchísimas gracias por el trabajo de Groundworks Richmond. Adelante con su talento musical, que siga compartiéndolo para beneficio de todos, Lorenzo, y siempre invitado aquí a visitarnos en Cuerpo Corazón Comunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Marisol. ¿Cómo no? Pues quizás esta es la oportunidad de poner el calendario comunitario para hablar de otros eventos locales que puede aprovechar nuestra gente. Y por aquí viene. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Para combatir el estrés, aproveche esta y todas las semanas las caminatas en la naturaleza con la doctora Marisol los miércoles a las 9 de la mañana saliendo del 1000 Ignacio Boulevard en Ovato y a las 4 de la tarde en el camino por la bahía saliendo del Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Menos estrés para usted en las clases de yoga para principiantes gratis, los jueves a las 3 en el Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Únase a la doctora Marisol y a la promotora María Chan en las clases gratuitas de Zumba, los martes a las 6 de la tarde en el Novato Youth Center y los jueves a las 4 en el Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Y para padres de familia estresados, clases gratis sobre la crianza infantil los miércoles a las 6 en la escuela primaria Bahía Vista. Para más detalles, llame al consultorio de la doctora Marisol al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario del Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Familias, estamos platicando acerca de cómo reconocer y responder a las señales de estrés en nuestros niños, jóvenes, en nosotros mismos. Antes de pasar a otras recomendaciones sobre el estrés, tenemos unos eventos en el oeste de Marín, en West Marín, que aquí la doctora Alejandra Díaz nos los va a decir en vivo y a todo color. Ah, sí, mire, el día de hoy se dará la reunión de ILAC, que es el Comité de Asesoría para Estudiantes Aprendiendo Inglés, y esto comenzará a las 6 de la tarde en la escuela de West Marín. La reunión comenzará con el tema sobre las edades apropiadas para que los niños puedan quedarse en casa sin supervisión. Y cuando dice el día de hoy es miércoles 12. Sabemos que en West Marín lo pasan el viernes 14, este programa también. Claro. Así que estamos hablando de hoy miércoles 12. Sí, y el día 18 de noviembre tendremos el próximo taller para el bienestar de la comunidad del oeste de Marín. El tema es cómo fomentar una autoestima saludable. Esto será en la escuela también de West Marín de 6:30 a 8:30. Tendremos cuidado de niños y habrá comida. Cualquier pregunta, por favor, comuníquese conmigo, Alejandra, al 415-473-3825 y es el día 13, disculpe, el primer evento es el día 13 de noviembre. Oh, así que el día 13 de noviembre, ese es la junta de ILAC. Sabemos que son los grupos de padres de familia que trabajan junto con el personal escolar para la educación de nuestros muchachos. Qué bueno, claro. Padres de familias pueden estar muy estresados por lo abrumados que viven. En la unión de estos grupos pueden también conseguir apoyo y hacer las reformas que hacen falta. Pues muchísimas gracias, la doctora Alejandra Díaz. Hace estos talleres de la autoestima, hacen también del estrés, de disciplina y más. Sabemos que en el condado de Marin tenemos una línea que puede recibir cualquier guía y conexión relacionada a la salud mental, y es la línea de acceso 888-818-1115. Y si tiene estrés, donde quiera que se encuentre, puede encontrar estos libros y pedirlos en la biblioteca. ¿Cómo combatir el estrés y la tensión? Por Rojas Santiago. 54 maneras de reducir el estrés en su vida, por Connie Neal. Sin estrés de una vez, 10 estrategias para obtener salud y seguridad en su vida, por Frederick Luskin y Ken Pelletier. Y Supera la ansiedad, el estrés en su vida diaria, por Javier Navarro. Las líneas están abiertas para sus cuestionamientos y consejos sobre el estrés en el 415-455-0102. Uy, apenas no nos queda tiempo, pero tratemos de acomodar una llamadita que tenemos acá. Será esta aquí de la línea 5. Bienvenida, Marta. Hola, buenos días, doctora Marisol. Ay, qué bueno que va a poder participar. ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, yo tenía un comentario acerca de cómo yo, lo personal, manejo el estrés. Ajá. Yo me tomo un tiempo para meditar. Meditación. Y he descubierto que es muy beneficial para la salud mental y emocional. Y pues lo personal lo recomiendo. Y también he aprendido que cuando uno está en paz consigo mismo, se conecta consigo mismo, puede manejar mejor en las situaciones, especialmente la familiar, con los hijos, y pues sí, en realidad cuando uno está en paz puede dar todo ese amor a nuestra familia, a nuestros hijos. Ay, qué bonito lo ha dicho, la verdad. Estamos sonriendo y asintiendo aquí. De hecho, yo también puedo dar testimonio que es de lo que me mantiene más centrada, balanceada y de buen humor, la meditación diaria. Pero definimos a qué nos referimos por meditación, porque no tiene que ser conectado a ninguna fe o religión, sino, por ejemplo, psicológicamente han encontrado muchos beneficios a la depresión, para bajar el estrés, para la depresión y demás. Por ejemplo, Alejandra Díaz, doctora Alejandra Díaz. En meditación. Inglés, la meditación, como se dice, un tipo de mindfulness. En español es estar presente 100%. Puede ser simplemente sentado, respirar profundamente, concentrándose en la respiración, concentrándose en cómo su cuerpo se siente en ese momento. Si vienen pensamientos, hay que hacerlos, no hay que dejarlos que pasen. No hay que ponerle mucha atención y regresar a la respiración. Eso. Yeah. Es el prestar atención plena en el momento presente, claro. Nuestras sensaciones, nuestro respirar, y sin juicio, sin juzgar las ideas que nos vienen o aún las sensaciones o sentimientos que se nos provocan. Es un tener esa calma y serenidad y apertura que se ha encontrado que beneficia hasta las personas que viven con enfermedades físicas crónicas. Así que volvemos a la respiración. Doctora Juanita Zúñiga. Yo también pienso que es muy bien practicar atención plena, o como usted está diciendo, que estar enfocada en el momento, ¿no? Y hay diferentes maneras en cómo hacerlo. Podemos enfocar en la respiración, podemos enfocar en solamente dar cuenta cuáles son los pensamientos que tenemos, cómo nos sentimos en el cuerpo, dónde sentimos el estrés, porque a veces los músculos también nos están enseñando que tenemos estrés en diferentes partes del cuerpo. Y luego para practicar esa respiración y aceptar a esta situación, aceptar cómo se siente sin juicio, como estaba diciendo la doctora Marisol, eso es muy, muy importante. Sí, ay, sí. Y Marta, ¿desde cuándo usted practica meditación que le está sirviendo? Pues yo tengo aproximadamente como 3 meses. Uh-huh. Empecé como 5 minutos primero, después y gradualmente fui incrementando el tiempo, y ahora lo hago 1 hora. Mire, porque ese es otro buen punto. Hay quien dice, ay, yo no tengo tiempo para eso. Hay beneficios, aunque sea en tiempo limitado. En verdad dice que hasta en el tráfico, por ejemplo, o cuando estamos esperando una cita que nos está estresando, entre citas, por ejemplo, los que tienen consultas, entre uno y otro, tomar una pausa para esa meditación recarga la pila y nos mantiene más conscientes para responder mejor. Ay, qué gusto. Marta, algo más antes de despedirse, que ya casi nos estamos despidiendo. ¿Perdón? ¿Quieres decir algo más antes de despedirse? Que ya vamos a ir cerrando pues, el tema de hoy. Solamente eso era que quería recomendar esa técnica que en lo personal me ha funcionado a mí y que se la recomiendo mucho a la, a las personas. Ay, pues muchísimas gracias. En nombre de quien quizás mientras más lo oímos, más lo ponemos en práctica, hasta las escuelas están enseñando a los niños a meditar por los beneficios que tienen en su concentración y en su aprendizaje. A la hora de recordar, tenemos que estar lo suficientemente calmados y atentos para poder registrar la información. Así que muchos beneficios de la meditación y entre ellos para reducir el estrés. ¿Qué ha sido el tema en que hemos estado platicando hoy? Tenemos, creo que ya esta señora ya se salió de la línea, así que vamos a ver, antes de despedirnos, familias, varias de nuestras invitadas dijeron que querían asegurarse de que hubiera tiempo para, por ejemplo, la anécdota de Silvia. Cuéntame, que me tienes con curiosidad. Es realmente, ¿se acuerda que les decía hace un momento que nosotros nos reunimos los días martes a la costura? El esposo de una de mis amigas, era martes y en realidad ella todavía no salía para ir al grupo. Y le dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué es martes? ¿Y por qué no te has ido? Y le dije, ¿por qué tanto apuro de que me vaya? Le dijo, porque prefiero que vayas a ese grupo a relajarte que yo tenga que pagar un psicólogo. ¿Qué les pasa? Así que tenía mucha razón. Eso fíjate, algo que es cierto, que se me grabó y que me encanta porque ahora yo tengo la justificación cómo salir. Y si supiera, me recuerda que hay algunos niños y jóvenes que las mamás dicen, ay caramba, yo soy los que me recuerdan que vaya a caminar o que me venga la zumba o que me venga la yoga, porque dicen que después soy mejor mamá o los trato mejor después que me destreso en estas actividades. Muy bien. Familias, estamos hablando del estrés. A ver si nos va a pasar la llamadita antes de despedirnos. ¿Será en la 5 o en la 1? Vamos a ver. Estamos hablando sobre el estrés. Me hace sonreír esa anécdota. Otra cosa que queríamos acomodar. ¿Se nos han quedado algunas de las señales, doctora Zúñiga? Sí, solamente si nos damos cuenta de las señales que tenemos nosotros mismas, porque para cada persona es diferente, podemos entonces tomar diferentes pasos. Si notamos que la respiración es un poco diferente, más rápido, digamos, entonces podemos tomar en ese momento prácticas de respiración profundo. Si notamos que en el cuerpo tenemos los músculos muy tensos, entonces nos podemos apretar los músculos y relajarlos para que en este momento estamos haciendo algo, tomando pasos para manejar ese estrés en el momento. Qué bueno. Así que hablamos de la respiración, hablamos de la meditación, ahora se está hablando de la relajación muscular progresiva, sí, en las cuales tensamos grupos de los músculos en secuencia y se puede hacer desde la coronilla hasta la punta de los pies, uh-huh, y es también se ha encontrado que es muy efectivo, es como tener un masaje interno. El masaje interno también ayuda al estrés. Por cierto, el agua, hay gente que le gusta el agua de ducha o de regadera o de tina para reducir el estrés o hasta de lavar los trastes de los platos, el agua puede tener efectos relajantes. ¿Qué tal que se acerca la temporada festiva de las Navidades? ¿Queríamos hablar un poquito de eso antes de despedirnos? La cuestión es todo en moderación. ¿Qué ya se nos está acabando el tiempo? En moderación vamos a tener unas charlas especiales, unos programas dedicados a las Navidades y cómo prepararnos para nuestra salud física y mental, porque ahora cerrar el programa tenemos que aprovechar reconociendo, tenemos ayuda, hay apoyo profesional, tenemos gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar. Aprovechemos esas clases, talleres, videos, consultas de consejería y terapia. Y ahora despedirnos, acuérdese, estamos siempre para servirles. Muchísimas gracias a Herminia Hernández, nuestra productora, Damaris Díaz y Enrique Ulloa, nuestros transcriptores, nuestras invitadas, doctora Alejandra Díaz, doctora Juanita Zúñiga, doctora Silvia Albuja, casi doctora Silvia Albuja. Hasta la próxima semana en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la depresión. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí, se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.